Sana, centro de luz, sanación y desarrollo personal. Escuela de Reiki, meditación, terapias de regresión, armonización con cuencos de cristal de cuarzo, yoga, secciones de Reiki, flores de Bach, astrología, lectura de aura, prana, cuerpo, mente y espíritu. Prana brinda herramientas para despertar tu sabiduría interior desde un enfoque holístico. Prana, centro de luz, sanación y desarrollo personal. 25 de mayo, 861 Oeste. Turnos y consultas al 422-6888. Con Ganesha la presentamos, me encanta, para que podamos juntos destruir obstáculos, que nuestro sendero vaya limpio, ¿verdad? Bienvenida Vicky, ¿cómo estamos? Buen día, muy bien. Qué raro verte sentada de este lado. Siempre me mandan para el otro lado. Para el lado derecho, en la mano derecha está usted. No, qué lindo, qué lindo. Confieso que estaba tan confundida que la esperaba hoy a Virginia. No, el fin de semana que viene. Sí, el fin de semana que viene vamos a estar en una linda charla con ella. Para quien me había preguntado y todavía no le puedo contestar, es el fin de semana. ¿Desde cuándo hasta cuándo lecturas de aura? Viernes y sábado lecturas de aura. Y domingo, el taller de la meditación de las rosas. De las rosas. Con Sara Virginia. Y lo he visto, pero yo miraba todo el tiempo de que era este domingo la meditación. Miré mal la fecha, no sé. Así es que, bueno, ahí está. Para quien me había preguntado, conéctese con esa información. Pueden, por supuesto, a través de la página de Prana también ir mirando todo. Y bueno, siempre hay muy buenas novedades. Lo de la meditación de las rosas lo vamos a charlar, como siempre, previo a ese día y con la máster, que nos va a explicar también. Por supuesto. Nosotros desde la vivencia, ¿cierto? Exactamente, desde la vivencia que es bastante también. Es bastante. Hay algo que sí quiero hablar con vos, que tiene que ver con... esto de meditar, y hemos hablado en las semanas atrás y sábados atrás, porque como cuando siempre me preguntan, pero ¿a dónde puedo ir a meditar? Siempre vamos conectando con la información de que en Prana pueden hacerlo y que es un lugar accesible porque queda frente al parque, vas, respirás un poco y seguís respirando ahí los días martes Diksha. Pero qué bueno que sumes algo, porque esto es nuevo. Sí, es a pedido. Cuando lo he visto, me encantó, de verdad que sí. Es un concierto de meditativo. Meditativo, exactamente. Yo iba a decir concierto de mantras, pero... Vamos a trabajar con mantras, o sea, por eso el sonido de la voz, con algunos mantras, con lo que vaya surgiendo, ¿no? Porque, por supuesto que, como siempre digo, no preparé nada, porque me dejo guiar. Más la idea de este concierto meditativo, de esta meditación que vamos a hacer hoy, es conectarnos con la vibración, con el sonido de los cuencos, ¿no? De cristal, sobre todo, tibetanos también, el propio sonido de la voz, utilizando vocablos o algunos mantras, ¿no? Y sin perder esa capacidad de observación, ¿no? De que estamos ahí observando y vibrando con todos estos sonidos. Una forma distinta también de meditar, porque como siempre decimos, meditaciones hay infinitas. Exacto. Y hay muchas formas, sí, más el hilo conductor es siempre lo mismo, la respiración y traer toda tu presencia al aquí y ahora y al momento presente. Por eso esa conciencia de observador. Así es. Y hemos hablado tanto hoy en el programa esto de dejar fluir y hacer lo que sientas, porque estamos transitando un año en el que nos tenemos que convencer de esto. Y hay una palabra que aprendí de vos que es empoderarnos, sí, que es maravilloso poder sentir que nos podemos manejar nosotros mismos libremente, sin sentir culpa y sin sentir que alguien nos tiene que decir hace esto o aquello. Y una de las maneras de lograrlo es escuchándonos a través de la meditación o escuchando la conexión divina. Así es. Eso es lo que provoca meditar. De ahí en más, maneras, como bien dijo Vicky, hay millones. Vos tenés que solamente dejar fluir, pero para eso a veces también tenés que conocer o transitar otras experiencias. Por eso, y de verdad, con los cuencos, lo que provocan los cuencos, son esos sonidos, son sanadores. Sí, es maravilloso. El solo hecho de vibrar y escucharlos ya se produce sanación, porque aparte los cuencos, sobre todo hablo de los de cristal de cuarzo, sí, tienen un principio de resonancia con nosotros, porque en su composición tienen silicio. Y silicio está presente en nuestro cuerpo, en nuestros huesos hay silicio. Entonces hay todo un principio de resonancia, ¿no? De semejanza con nosotros, y comienzan a mover todos nuestros fluidos, nuestra sangre, nuestra agua, todo se comienza a movilizar y comienza a sanar, a drenar lo que tenga que ser drenado. Entonces el solo hecho de estar ahí con toda mi presencia, y si vino un pensamiento o algo me distrajo, no importa, pero estoy ahí vibrando en ese momento, en ese aquí y ahora, y eso ya es sanador. Sí, y sí, después sí. Bueno, puedo trabajar colocando intenciones también, que es lo que quiero, porque al cuenco estar sonando, estar vibrando, eso potencia absolutamente todo lo que está pasando en ese momento. Entonces todo lo que estoy pensando va a crecer. Claro. Todo lo que estoy intencionando va a crecer. Todo lo que pido crece. Por eso también es muy importante traer todos los mejores pensamientos, las mejores intenciones, y soltar todo aquello que no quiero, o que me trae bronca, que y demás, enojo, porque si no eso va a crecer. Sí, Porque es ahí donde va mi atención, va mi energía, y donde va mi energía, las cosas crecen. Sí. Entonces, es muy, muy importante, pero con los cuencos se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas. Qué bonito es cómo suena ese sonido, por favor. Y estar en una meditación en la que suenan esos cuencos entra por el alma. Sí, y es muy distinto, por lo menos en mi experiencia, sentirlos en vivo que sentir una grabación también. Claro. Me ha pasado de tener grabaciones de cuencos y es como que no, yo no percibo, no siento lo mismo que cuando uno está ahí en vivo. En vivo. Tocándolos, que ya el que toca, por más que está con los ojos abiertos, entra en un estado de meditación, más el que está escuchando también. Y es muy distinto cuando tocas que cuando escuchas. Sí. Son dos visiones diferentes. Uh-huh. Sí. Igualmente, para quienes preguntan y no saben qué es un cuenco, o cómo suena, ahí pueden tenerlo en sonido. Así como es. Para tener una idea, más claro, o menos. Claro, claro. Mejorada siempre en vivo, pero sirve. Ese es el sonido de un cuenco. La sensación mía es que en la grabación entra por el oído, y estando en vivo entra por el corazón, por el alma. Uno lo siente que entra por la piel. Por todo el cuerpo. Por todo. Absolutamente. Esa es quizás también, no sé si real, en mi experiencia vivencial, lo siento así. Claro, claro. O sea, vibra todo el cuerpo, absolutamente. Aceptar, recibir y sentir. Me gustó esto que pusiste como invitación en la página, dejando que nuestro cuerpo y mente fluyan con ellos sin abandonar nuestra posición como observadores. Pasa que quizás apunto a esto porque es lo que hoy por hoy a mucha gente le está costando: aceptar el momento que está transitando, dígase económico, dígase por enfermedad, cada uno sabe, pero tenemos diferentes comentarios y aportes o interrogantes que les cuesta aceptar. Así es. Estamos quienes nos cuesta recibir a veces. Recibir un abrazo, yo hace ratito publiqué algo, que cuando un abrazo fluye hay que dejarlo. Recibir un abrazo, recibir abundancia, una herencia. ¿Por qué no? Claro. Que enseguida, fíjate que los chicos son tan sabios. Los chicos van y te llevan a soñar y te hablan de una cosa y de otra, y que uno ahí se da cuenta cuán limitados estamos, porque cuando ellos te hablan de los sueños en grande, enseguida uno dice, pero ¿cuándo? Interiormente. Así es. Mentalmente. Uh-huh. Después, pero ¿por qué no? Sí, y es tan importante esto de soñar. Sí. Mira, trajiste a colación, cuando dijiste aceptar, me acordé de algo que hace 2 semanas estuve en un retiro con Angelina, que es la que trajo la meditación de las rosas y las lecturas de aura a la Argentina. Sí. Y Angelina, en un momento, en un trabajo personal que hizo conmigo, dentro del grupo, ¿no? Dentro del marco del encuentro y del taller, me dijo algo así como que tenía que aceptar esto que me estaba pasando en este momento presente y comprender que no era para siempre. Ajá. Y que eso me iba a dar como un alivio, ¿no? Porque no es para siempre, más claro. Acéptalo. Uh-huh. Y de eso se trata. Sí, sí, de sí. Lo sí. que sea, ¿no? Y después traigo a colación esto de los sueños y los niños, ¿no? Porque trabajamos mucho con los sueños, los uh-huh. sueños cuando estamos dormidos, que no son más que una conexión directa con nuestro espíritu. Cuando nosotros dormimos, la mente está dormida. Entonces no hay interferencia de nuestra mente. Uh-huh. Es el único momento donde no tenemos interferencia de la mente. Entonces todo lo que soñamos es un mensaje directo de nuestro espíritu y trae mucha información. Más también están los sueños despiertos. Uh-huh. Y ahí está esto. Eso que decía de los niños, ¿no? Exacto. Cuando uno los escucha con esa inocencia, ¿no? Todo lo que dice, y uno los subestima y los descalifica o dice, no, sí, mirá lo que dice, cualquier cosa. No, ¿por eso, qué eso no? Es tan, claro. Tan hermoso, sí, tan sí, verdadero, sí. Es la conexión perfecta, ¿no? Del espíritu manifestándose, ¿no? Desde lo que sea, desde, no sé, por ahí se les da por hablar de que van a tener una mansión y voy a tener una casa de 2 pisos, de 3 pisos, y en una voy a poner tal cosa, y entran a hacer la descripción. Uh-huh. Y aceptarlo, o sea, porque son sus sueños y no hay que ponerles limitaciones, como inconscientemente a muchos de nosotros nos pusieron, porque no se sabía. Hoy sabemos, entonces no limitemos. Así es. A nuestros afectos más importantes, hijos, sobrinos, pequeños de la familia, ¿verdad? Así es, o sea, en esos casos siento que hay que ayudarlos a que plasmen aún más ese sueño. Sí. ¿No? Cuando sí, uno escucha, voy a tener una mansión. Ah, sí, ¿cómo va a ser? Claro. ¿Y de qué color? ¿Y dónde va a ser? O sea, como motivarlo para que eso crezca. Tal cual. En vez de anularlo, ¿no? Y darle así los estamos ayudando. Y enseñarles con herramientas, ejemplo, enseñarles a que ahorren, a que ellos pueden ahorrar y que inteligentemente lograr con herramientas plasmar ese sueño. Uh-huh. Y bueno, y es maravilloso verlos cómo ellos le ponen alas. Uh-huh. A sus sueños, y que nosotros como adultos vamos poniendo también qué sé yo, resistencia a los no. Sí. Vamos cerrándole la puerta, porque es impresionante cómo juega la mente una mala pasada a veces, ¿eh? Así es. Sobre todo con ellos, que no tienen limitaciones. Digo, ¿por qué lo traigo? Porque todo esto te lleva a que dejes fluir el sentir, que son las 3 palabras bellas que has puesto vos como invitación. Y hemos hablado hasta con música en el programa de hoy de lo que hay que sentir, que lo decía en una canción John Secada. A mí me encantan cuando los cantantes se expresan, porque es una manera. Yo vibro mucho con los mantras, pero de repente cuando salís de ellos y te encontrás con música que también dicen lo mismo, te sorprendes, porque decís, qué bueno, con esto voy a jugar. Uh-huh, así es. Y es como un juego. Sí, y hoy hay cada vez más música que trae mucha, mucha luz. Sí, sí. Absolutamente. Y, por ejemplo, hablando de niños, si le damos alas, ¿quién sabe si tenemos un niño músico? Claro. Que antes se decía, no, como le dijeron a alguno por allí cuando pidió una guitarra, no, que eso es para cierta gente, sí. No te va a dar nada. Sí, o que no te va a dar de comer. Exacto. Y sabes que acá, cuando dijiste el tema del ahorro, siento que ellos puedan... reconocer el ser abundante que son. Uh-huh. Y que si reconocen esa abundancia dentro de ellos, siempre el universo les va a enviar todo lo que necesiten. Uh-huh. A cada instante. Y eso no lo debemos olvidar nunca. Exacto. Nunca, ¿no? Porque somos seres abundantes por naturaleza, prósperos. Falta creérnoslo. Exactamente. Como dejamos de creernos eso, entonces existe la pobreza y un montón de limitaciones. De limitaciones, más allá de lo económico. Sí, no, estamos hablando, por eso hablamos de abundancia. Desde así, a nivel general, empieza quizás con lo económico y de ahí en todo. Absolutamente. En todo. Así es que, mira vos, arrancamos con lo que es meditar, que desde el callar la mente o dejar que fluya como quiera, sin hacer juicio, qué es lo que hacemos en una meditación para poder escuchar que viene desde arriba, mira, termina todo conectado. Así es que si vos lo sentiste, el concierto meditativo va a ser hoy, 2 de abril, a las 15 horas, en Prana. Mantras, cuencos y otros instrumentos. Contribución voluntaria, así es que hay un precio sugerido, pero cualquier cosa es una contribución voluntaria, puede ser para menos o para más, porque hay gente que vibra y dice, esto me dejó tanto que yo, aparte, hablando de abundancia, todo lo que entrego me viene multiplicado. Exactamente, eso es lo que he implementado este año con una cajita de la abundancia que hemos armado en Prana. Este año, no, el año pasado ya lo implementé a mitad de año, y esa cajita está armada con mucha abundancia y con la diosa Lakshmi. Uh-huh. Lakshmi para los hindúes es la diosa de la abundancia y la prosperidad, y como todos los dioses hindúes, no es que están como para que uno los esté adorando en sí, sino para que ellos te recuerden, ¿no? En el caso de Lakshmi, el ser abundante que vos sos a cada instante y a cada minuto y con cada respiración. Entonces hacen este ejercicio de el acto de cuando yo doy mi contribución, la doy 100% a conciencia y con toda mi presencia, observando esta cajita con Lakshmi ahí que me mira y me dice cuán abundante sos. Uh-huh. Y eso que hoy dejás te va a regresar multiplicado. Es cierto, que así. Bueno, eso no, nos va recordando, como vos decís, que no somos seres limitados, no, ni limitantes. Absolutamente. Somos abundantes. Somos sumamente abundantes. Las limitaciones las pone la mente. Así es. Y hay que decirle que se calme y se quede quietita a un costado. Así es. Este no es tu momento, como decimos en cada meditación. Ahora le digo a la mente que no es tu momento. Voy a conectarme, voy a adentrar, voy a ir ahí a ese lugar donde me encuentro con quien realmente soy, con mi esencia pura, verdadera, ilimitada. Maravilloso. Va, no solo va a ser este sábado, es el primero. Hay algo que me dijiste que se va a ir implementando cada tanto e inclusive se va a ir modificando. Hoy es un concierto, otro sábado será con Diksha. Con Diksha, exactamente, a pedido también de la gente que no puede venir los martes, que hacemos las meditaciones con otorgamiento de Diksha. Vamos a poner un sábado, también vamos a hacer este tipo de meditación y otras, ¿no? Que estoy sintiendo, que están vibrando. Me encanta. Y que es como que estoy bajando, ¿no?, toda la información para poder darla, ¿no?, y brindarla. Así es, maravilloso. Bueno, está todo previsto para empezar a las 15. Si vos ves que podés llegar 15:10, porque se espera 15 minutos nomás. Vamos a esperar hasta 15:15 y ahí vamos a dar comienzo. Así que tienen 15 minutos de gracia para llegar y acomodarse. Y esto es por una cuestión de respeto a quienes estén dentro de la meditación, ¿sí? Así es que cualquier retraso que vos veas que tengas, después lamentablemente no se abre la puerta, ¿sí? Al teléfono de Vicky envías un mensaje y bueno, se espera o no, se está previsto que viene alguien más. Por consultas ya mismo por esto o por lo que sea también. Al 154-43-0000. Maravilloso. Es re fácil, pero a mí me cuesta acordármelo. Con tantos teléfonos, tantas cosas. Por eso mismo aprovecho de que te tengo a mi lado y que lo digas, ¿sí? Quedó anotado y si no, bueno, ya está el recordatorio tanto en el grupo como en la página de Pop 101.5, ¿sí? Así es. ¿Me dejas una cosita más? Lo que desees, por favor. A nuestros horarios habituales de las clases de yoga integral que da Ana Coria, tenemos los lunes y miércoles a las 18, 19, 30 y 21. Y a partir de ahora de abril agregamos martes y jueves 10:30 de la mañana. Y el horario habitual de martes y jueves 18 horas. Esos son todos los horarios que tenemos hoy. Y bueno, estamos agregando el de 10:30 martes y jueves. Y bueno, sí, la gente que quiere venir a la mañana, Aprovecha. Y no es tan temprano. Escucharon esta mañana que con Nancy hablábamos de lo bellas que son las clases de Ana y de cuán brillante que ha sido el examen de Ana. Sí. Tengo una gran intriga porque, bueno, Nancy no es la primera vez que la felicita y habla con mucha admiración de la profesionalidad y la entrega de Ana. Pero digo, me tiene que contar, Ana, qué pasó allá y su vivencia personal. Porque Sí, vos sabés que cuando volvió de Córdoba y la vi, bueno, la felicité y no me compartió nada, ¿no? Porque había gente, justo estaban llegando las alumnas que venían a la clase. Y cuando se van, y estábamos a solas, me dice, no, vos sabés que me felicitaron por la calidad de clase que brindé y esto y el otro. Y le digo, ¿y por qué no lo dijiste? Porque me da vergüenza. Sí. Dijo, Ana, le digo, pero eso es maravilloso lo que por eso pasó. No viene a la radio, ¿eh? Claro. Así que bueno, ya estoy viendo cómo hago para motivarlo para que venga, porque que no fluya, quiere. Que fluya en ella, sí. No, sí, aparte dicen que es especial cada asana, cómo la realiza. Esta fue la palabra desde la primera vez que la escuché a Nancy hablarme de Ana. Dice, ¿tiene una elasticidad? Sí. Y eso va en cada persona, ¿no? Sí, que totalmente. Yo me conformo con conectarme, ¿no? Pero es admirable ver en otra persona que tenga esa facilidad y lo que se logra. Así es que, bueno, aprovecho este momento porque no he tenido oportunidad todavía de verla, de felicitarla a través del aire a Ana Coria, ¿sí? Bueno, querida Vicky, tenemos que cerrar por ahora y nos encontramos el próximo sábado con Virginia. Sara Virginia. Aquí estaremos el sábado que viene. Ya su alma, ¿cómo será que está tan ansiosa de compartir un momento con nosotros y la audiencia que ya la estamos sintiendo desde hoy? Sí, ya se siente su energía. Es especial ella, así es que bueno, bella semana y que todo salga como lo han planeado los seres de luz para el concierto de hoy. Así es, muchas gracias por esta nueva invitación y bueno, los espero a todos esta tarde a las 15 en el concierto meditativo. Gracias Vicky, gracias Prana como siempre y seguiremos en la semana inclusive compartiendo todas las novedades de Prana. Prana, Centro de Luz, Sanación y Desarrollo Personal. Escuela de Reiki, Meditación, Terapias de Regresión, Armonización con Cuencos de Cristal de Cuarzo, Yoga, Secciones de Reiki, Flores de Bach, Astrología, Lectura de Aura. Prana, Cuerpo, Mente y Espíritu. Prana brinda herramientas para despertar tu sabiduría interior desde un enfoque holístico.